Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Auto giant General Motors filed for Chapter 11 Monday. El lunes, el gigante de la industria automotriz General Motors solicitó la declaración de quiebra según el capítulo 11 en uno de los casos más grandes de quiebra en la historia de Estados Unidos. Según el propuesto plan de reestructura, el gobierno invertirá otros 30,000 millones de dólares en General Motors, además de los 19,000 millones que la empresa ya recibió, y asumirá la propiedad del 60% de la empresa. In Wichita, Kansas, the Women's Healthcare Services Clinic remains... En Wichita, Kansas, la clínica de servicios de salud para mujeres sigue cerrada a 2 días del asesinato de su fundador, el doctor George Tiller. Colegas de Tiller dijeron que la clínica reanudará su actividad normal la semana que viene. El doctor fue asesinado el domingo por Scott Ryder, un activista opositor al aborto vinculado con grupos de milicianos separatistas. Ryder debe comparecer hoy en una audiencia judicial. Tiller fue blanco de activistas antiaborto durante más de 2 décadas. En 1985 pusieron una bomba en su clínica y 8 años después le dispararon en los 2 brazos. El lunes, Randall Terry, activista opositor al aborto y fundador de Operación Rescate, dijo que Tiller cosechó lo que sembró. Randall Terry declaró: los líderes y el movimiento en defensa de la vida no son responsables de la muerte de George Tiller. Tiller fue un asesino en masa y de un modo horroroso cosechó lo que sembró, la muerte. La muerte del señor Tiller puede ser un momento de aprendizaje sobre lo que se trata realmente el asesinato de niños. Debido a la amenaza que representan los activistas opositores al aborto, el fiscal general Eric Holder dispuso la presencia de alguaciles judiciales en las clínicas abortivas y de salud de la mujer en todo el país. United Nations Human Rights Investigators have entered Gaza to probe. Investigadores de derechos humanos de las Naciones Unidas ingresaron en Gaza para investigar posibles crímenes de guerra y otras violaciones al derecho internacional cometidas durante la agresión militar israelí de diciembre pasado. Israel se rehusó a cooperar con la investigación. El equipo de Naciones Unidas está encabezado por el jurista sudafricano Richard Goldstone. Richard Goldstone dijo: en nombre de los 4 miembros de la misión de investigación que fue enviada por las Naciones Unidas para recabar información, no solamente de la campaña militar en diciembre y enero y en los últimos meses, sino también en las eventuales violaciones de las leyes internacionales que protegen los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. El presidente Obama reiteró su llamado a Israel para que ese país congele la construcción de asentamientos en Cisjordania. El presidente hizo el comentario en una entrevista emitida por Radio Pública Nacional, en la que también señaló que estaría más dispuesto a criticar Israel que gobiernos anteriores. El presidente Obama dijo: ser sincero es parte de las obligaciones de un buen amigo. Creo que hubo momentos en que no fuimos todos los sinceros que deberíamos haber sido con respecto a que la actual orientación, la actual trayectoria de la región es profundamente negativa, no solamente para los intereses israelíes, sino también para los de Estados Unidos. Y eso es parte de un nuevo diálogo que me gustaría que se fomentara en la región. Soldados pakistaníes rescataron a un gran número de estudiantes y personal de una escuela de cadetes que el lunes habían sido secuestrados por militantes talibanes en el noroeste del país. Funcionarios pakistaníes informaron que fueron rescatados 71 estudiantes y 9 integrantes del personal. Mientras tanto, un tribunal pakistaní ordenó la liberación de Hafiz Mohamed Saeed, líder de una obra benéfica islámica, acusada de actuar como pantalla de un grupo vinculado con los ataques de Bombay, en los que fueron asesinadas más de 170 personas. North Korean leader Kim Jong-il is reportedly designated... Según se informa, el líder norcoreano Kim Jong-il habría designado a su hijo menor como próximo gobernante del país. Se sabe muy poco de este hijo, de quien se cree habría nacido en 1983 o principios de 1984. Former President Jimmy Carter said last night that he... El expresidente Jimmy Carter dijo anoche que no estaba de acuerdo con la decisión de Obama de impedir la divulgación de centenares de fotos de torturas cometidas en prisiones estadounidenses en el extranjero. Carter habló con CNN. Jimmy Carter afirmó: la mayoría de sus partidarios esperaban que fuera mucho más abierto en la divulgación de lo que hicimos en el pasado, pero tomó una decisión, a la que realmente no me puedo oponer, de no resucitar el pasado ni castigar a los culpables de lo que para mí son crímenes contra nuestras propias leyes y constitución. Y la divulgación de esas fotos podría como mucho avivar más la animosidad contra nuestro país y provocar daños a nuestros soldados. Por lo que no estoy de acuerdo con él, pero ciertamente no lo critico por haber tomado esa decisión. Jimmy Carter también se refirió al posible procesamiento de funcionarios del gobierno de Bush. El expresidente agregó: creo que enjuiciar es una palabra demasiado fuerte. Lo que me gustaría es que se hiciera un examen completo de lo que sucedió y se identificara a los responsables de crímenes contra nuestras propias leyes o contra el derecho internacional. Y luego de que se haya hecho todo esto, que se decidiera si debe haber procesamientos o no. Pero creo que yo estaría a favor de que se divulgara lo que pasó. Meanwhile, the former top coalition commander in Iraq, General Ricardo Sánchez. Mientras tanto, el ex principal comandante de la coalición en Irak, General Ricardo Sánchez, reclamó la creación de una comisión de la verdad para investigar las prácticas abusivas utilizadas en los interrogatorios. Sánchez dijo: si no investigamos lo que sucedió, estamos condenados a repetirlo. Sánchez estaba al mando en Irak cuando ocurrieron los abusos infames en Abu Ghraib. En 2006, un abogado alemán presentó una demanda por crímenes de guerra contra Sánchez y otros altos funcionarios. Former Vice President Dick Cheney defended the military prison. El ex vicepresidente Dick Cheney defendió la prisión militar de Guantánamo, alegando que Estados Unidos necesita un lugar en el que pueda mantener detenidos a los sospechosos de terrorismo. Cheney afirmó que la única alternativa que el gobierno de Bush tenía en vez de crear Guantánamo era matar a los sospechosos de terrorismo. Dick Cheney dijo: if you're going to be engaged in a world... si se es parte de un conflicto mundial, como es nuestro caso, tal como la guerra mundial contra el terrorismo, y no hay lugar en el que pueda mantener detenidas a las personas, la única opción es matarlos, y nosotros no nos manejamos de esa manera. Newly released Pentagon statistics show... estadísticas del Pentágono publicadas recientemente indican que el número de contratistas armados en Irak y Afganistán está aumentando rápidamente. El número de contratistas militares en Afganistán se incrementó un 29% en el segundo trimestre de este año, mientras que en Irak aumentó un 23%. El periodista independiente Jeremy Scahill informa que actualmente hay más de 240.000 contratistas privados trabajando en Irak y Afganistán. Una coalición de grupos de sociedad civil y algunos legisladores estadounidenses están criticando una reciente votación del Senado en la que se decidió expandir los fondos para el Fondo Monetario Internacional, FMI, en $108 millones. Interpress Service informa que quienes se oponen a la expansión de fondos están preocupados por las condiciones que el FMI habitualmente impone a los países de pocos recursos cuando aceptan estos fondos. Generalmente, el FMI exige a los países que reciben fondos que reduzcan su déficit presupuestario y que incrementen las tasas de interés. Por consiguiente, estos países se ven obligados a recortar los programas sociales básicos, tales como el seguro de desempleo y otros mecanismos de seguridad social. En El Salvador, Mauricio Funes was sworn in as the country. En El Salvador, Mauricio Funes fue juramentado el lunes como el nuevo presidente del país. El partido de Funes, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, es un ex grupo guerrillero que luchó contra el gobierno militar salvadoreño respaldado por Estados Unidos durante casi 20 años. Antes de que comenzara la ceremonia de toma de posesión, Funes visitó el sepulcro del arzobispo asesinado Oscar Romero en la Catedral de San Salvador. Romero, también llamado la voz de los sin voz, era un poderoso defensor de los pobres y un destacado opositor del ex gobierno militar salvadoreño hasta que fue asesinado mientras daba una misa el 24 de marzo de 1980. Mauricio Funes dijo: frente a la dura situación económica que vive la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño, lo menos que podemos hacer este día es rendir un tributo, un homenaje público a la memoria de Monseñor Romero. After months of protest, Democratic Senator Max. Tras meses de protestas, el senador demócrata Max Baucus aceptó reunirse con una delegación de defensores del Sistema Nacional de Salud de Pagador Único el miércoles. Baucus preside el Comité de Finanzas del Senado y juega un papel destacado en el debate sobre la reforma del sistema de salud. Ha reiterado en varias oportunidades que un sistema de único pagador no es una opción y ha excluido a los defensores de este sistema de las audiencias del comité. Death penalty opponents in Texas are planning to protest. Los opositores a la pena de muerte en Texas planean protestar hoy frente a la prisión donde está programado que Terry Lee Hankins sea ejecutado. Hankins se convertiría en la persona número 200 en ser ejecutada durante el mandato del gobernador de Texas, Rick Perry. Ningún otro gobernador ha supervisado tantas ejecuciones en la historia moderna de Estados Unidos. Mientras tanto, la Corte Suprema decidió por unanimidad que el estado de Ohio debería tener otra oportunidad de aplicar la pena de muerte a un asesino condenado, a pesar de que previamente se dictaminó que este hombre padece un retraso mental. In Arizona, a human rights activist from the group No More Deaths. En Arizona, un activista por los derechos humanos del grupo No More Death, No Más Muertes, en español, fue enjuiciado el lunes por dejar jarras de plástico con agua en el Refugio Nacional de Vida Silvestre cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Este activista, Walt Staton, dice que las jarras con agua eran para impedir que los inmigrantes murieran por deshidratación. El gobierno estadounidense acusó a Staton de ensuciar deliberadamente el Refugio de Vida Silvestre Buenos Aires. El grupo No More Death ha trabajado durante años para brindar ayuda humanitaria a los inmigrantes. Durante la última década, aproximadamente 2.000 hombres, mujeres y niños murieron intentando cruzar la frontera para ingresar a Arizona. And the Catholic priest, historian and writer Thomas Berry. Y el sacerdote católico, historiador y escritor Thomas Berry falleció a los 94 años de edad. Berry, quien se describía a sí mismo como un geólogo, fundó el Centro Riverdale de Investigaciones Religiosas. En 2005, Berry le dijo a un periodista, si la Tierra se vuelve inhóspita para la presencia humana, es principalmente porque hemos perdido nuestro sentido de la amabilidad para con la Tierra y sus habitantes. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.